like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. 'Cause the afternoon's all con Alex Castellano. And I said, who? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a Paradigma Radio. Desde el estudio Félix Ortega le queremos acompañar una mañana más, una mañana de sábado. Y le invitamos para que se quede con nosotros un ratito y podamos compartir una mañana tan especial, ¿no? Todos los sábados son especiales, pero este día tiene algo más de especial que le iremos narrando a través de esta mañana. Por lo tanto, le invitamos a que se quede. También le invita a JJ, que está en la parte técnica, en la producción del programa. Y así podemos estar todos juntos, ¿le parece? Como siempre, está tomando su cafecito. Nada, que aproveche, ¿eh? Y a las tostaditas, por favor, aceite de aquí de Andalucía, ¿eh? Y si es de la provincia de Córdoba, mejor. Que aproveche y gracias por estar ahí. Siempre hay razones para que un sábado sea distinto a otros y todos los sábados tienen un encanto. Y hoy tiene una llamada de atención a todos quienes nos están escuchando en estos momentos. Verá usted, hoy casualmente en este estudio Félix Ortega nos encontramos con tres José Antonios. Tres, ¿eh? Hay tres amigos aquí que están con nosotros con distinto apellido, ¿eh? José Antonio Prado, José Antonio López, José Antonio Gobal. Perdón, Gómez Valero Gobal. Y queremos compartir un ratito con ustedes porque queremos hacerle la narración de lo siguiente. Hoy hay una manifestación en nuestra ciudad y en muchas ciudades de nuestro país. Por lo tanto, es un día muy especial. ¿Especial por qué? Pues ahora se lo contaremos. Quédese, quédese. Escuche, por favor. Conversamos con José Antonio López, bienvenido, gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias por venir esta mañana. José Antonio Prados, bienvenido. Bien, gracias, muchas gracias, Ale. Y gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenemos un deseo. Ay, también Gobal, buenos días, Gobal. Bueno, José Antonio Gómez Valero. Te da confianza y ay, asco, ¿eh? Hoy hay una manifestación que es muy importante. Le vamos a pedir a quien está responsable de esta organización, José Antonio López. Una manifestación que comienza a las 11 de la mañana. Correcto. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y su recorrido será? Pues nada, salimos desde el Centro de Salud de Avenida América, en el centro de Córdoba, y vamos a ir hasta el Boulevard del Gran Capitán, donde vamos a acabar a hacer un manifiesto. Uh-huh. Y ese va a ser el recorrido. Empezará sobre las 11, tardaremos una hora aproximadamente, de 11 a 12. Gobal hacía una viñeta el otro día, y ¿cómo decía? Sí. ¿Cuál era el texto? Dice, el beneficio de la sanidad pública es en la salud, en la otra, el beneficio empresarial. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y nos gustaría que narraras los datos que antes mencionabas, antes de salir en el aire, que mencionabas lo que está ocurriendo ahora mismo en la sanidad pública y la sanidad privada, ¿no? Efectivamente. Estamos viviendo un proceso, desde después de la pandemia, de privatización encubierta, aunque ya no están encubiertas, claramente abiertas, de que todos los pacientes de la sanidad pública están sufriendo un deterioro en la calidad de la asistencia, porque los centros de salud, básicamente también los hospitales, no tenemos el personal suficiente, no tenemos las condiciones suficientes, no tenemos tiempo para ver a nuestros pacientes por diferentes motivos que ya hemos hablado en muchas ocasiones, la edad, la jubilación, médicos jóvenes que se van fuera, entonces pues digo que se van a otras comunidades que les pagan mejor. Y ese deterioro se está produciendo y se está acelerando en los últimos meses, porque hace poco, como todos sabemos, la Junta de Andalucía ha sacado un decreto autorizando e incluso tipificando y poniendo precio a las consultas que en atención primaria se van a hacer con las empresas privadas, ¿no? Esto es abrir la caja de Pandora. Esto es una cosa que efectivamente se podía haber hecho de forma, se hacía de forma urgente como se ha hecho en la pandemia por motivos de necesidades emergentes, muy, muy urgentes, pero nunca se había expresado y recogido de forma tan clara en un texto, ¿no?, en el que se privatizara tan drásticamente la atención primaria, la joya nuestra de la corona. Entonces, nosotros estamos aquí para reivindicar que claramente esto es una mala praxis, llamamos nosotros, una mala política para toda la población, porque la sanidad se va a deteriorar. Como bien dice José Antonio, el compañero, la diferencia entre la sanidad pública y la privada es que la pública, nosotros nos dedicamos a controlar y nosotros analizamos los estándares de calidad de la salud de nuestra población, mientras que la privada hace una gestión para ver los beneficios que ellos mismos se sacan para ellos, de ese mismo presupuesto. Entonces está muy clara, muy clara. De hecho, te comentaba a micrófono cerrado antes que efectivamente se esperaba una serie de derivaciones de pacientes a la privada en el año 2022, se ha multiplicado por 4 y por 5. Eso es alarmante y eso no lo podemos aceptar. Bueno, quien habla es José Antonio López, que es responsable de la organización de esta manifestación. No, la concentración de la manifestación es de múltiples entidades, tanto políticas como sindicales, como asociaciones de vecinos, de pacientes. Entonces, en el cartel que tenemos, nadie, no verá ningún dibujito, ningún icono de ninguna asociación. Todos vamos y todos vamos a una. ¿Hay voluntad política en esto de querer no ir por la sanidad pública y sí abastecer económicamente a la privada? Ahora mismo no. Ahora mismo todos los hechos que vemos están claros que lo que tienden es a privatizar cada vez más, de forma encubierta, pero privatizar cada vez más. Bueno, quien habla para definirlo es José Antonio, Prados. Sí. ¿Qué le decimos a los oyentes? ¿Qué le decimos a la población? ¿Cómo podemos invitarles a que participen? A ver, la sanidad pública es un derecho de todo, un derecho fundamental. Todos vamos a necesitar o hemos necesitado o necesitamos la sanidad pública o nuestros familiares. En cualquier momento la podemos necesitar. Y esto no perdona ni a clases sociales, ni si tengo recursos, no los tengo, si tengo una ideología u otra. Por eso decía José Antonio que esto es una manifestación de todos, que todos tenemos que pelear por esto, ¿no? Estamos ahora mismo cerca de 35 organizaciones. Ya apuntadas, hay muchas asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos. Yo me he encontrado esta semana mucha gente por la calle y dice, nos vemos en la manifestación el sábado, ¿no? Y son gente que no tiene ni vinculación sindical, ni vinculación política. Esto es que es un problema de todos, ¿no? Y tenemos que estar ahí y demostrarle a nuestra administración que esto es importante para nosotros y que nos tiene que cuidar, que tiene que cuidar nuestra sanidad pública, que es una sanidad de todos. Yo recuerdo que en la época de la pandemia, la gente, bueno, todos salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde para dar agradecimiento a todo el trabajo de los profesionales de la sanidad que estaban esforzándose en todos los sentidos y en todas las etapas, en todos los ámbitos de la sanidad, de los hospitales, desde el trabajo más sencillo, pero muy necesario, hasta el trabajo más complejo, estaban ahí, al pie del cañón. Yo creo que ahora nosotros, los ciudadanos, tendríamos que defender esta sanidad que es nuestra, de todos y todas, para que podamos seguir disfrutando de esos cuidados que le hacen los profesionales con nuestra salud. Por lo tanto, es necesario, es una responsabilidad ética de quienes solicitamos la ayuda de los médicos cuando estamos enfermos, y es ahora cuando tenemos que apoyar y defender algo que es de todos y todas, algo que es nuestro. Por lo tanto, le invitamos a todos ustedes que participen esta mañana en esta manifestación, que volvemos a insistir, José Antonio López, que va a salir de del Centro de Salud de Avenida de América, en el Vial Norte, a las 11 de la mañana. No le vamos a ir quitando tiempo a estos dos amigos, porque tienen que ir rápidamente a la manifestación, y esperemos que la ciudadanía dé el do de pecho en esto, esté presente en esta manifestación, y que al menos participen, porque es necesario que estemos todos juntos y juntas. Seguro que sí. Si me permite, Alex, decimos un poquito el recorrido, por si alguien no se puede incorporar a tiempo. Y será a través de la Diputación, entraremos por Ronda Los Tejares, Cruz Conde, Tendillas y desde ahí ya hasta el Boulevard. Pues ahí está el recorrido. Si usted quiere participar, ya sabe, a las 11 de la mañana en el Centro de Salud de Avenida América. Amigos oyentes, lleven el receptor, lleven el teléfono móvil, conecten con nosotros, sigan escuchando el programa, pero no dejen de ir, por favor, a apoyar a quienes nos cuidan cuando nos ponemos malitos, ¿eh? No olvidemos eso. Around throwing that dirt all on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, now that we're Sí, qué bonito es encontrar gente tan animada y tan deseosa de luchar por una causa tan común, que ahora se han marchado a organizar y participar en esa manifestación que antes hacíamos mención. Tengo que pedir disculpas públicamente. Tendré que ir a confesarme. Porque se llama José Antonio Gómez Valera. Y yo dije Valero. O sea que discúlpame, mi error. Me ha puesto muy mala cara. No. Yo no sabía por qué. Ahora no me he puesto mala cara. Es de sorpresa. Ah. Pero vamos, que como yo me identifico más con lo de Gobal, lo de Valero, es mi apellido y lo reivindico, pero tampoco. ¿Por qué perdemos el tiempo hablando de estas cosas? Sí, porque me han llamado la atención por eso, ¿sabes? Te la han llamado, yo no, ¿eh? Ah, bueno, vale. Bueno, pues vamos a lo nuestro. Claro que sí. Después irás tú a la manifestación, ¿no? Sí, sí. Voy a ir a la manifestación. Ya lo he anunciado en las redes. O sea, para ver si queréis saber dónde ando. Oye, me decía que había mucho jaleo en la red, ¿no? Sí, había jaleo en la red, había comentarios. En fin, no todo. ¿Y qué comentario te molesta más de todo esto? La verdad es que tampoco es que me moleste, en el sentido, no me molesta que la gente se exprese como quiera, ¿no? Como quiera, tampoco es una cosa. La libertad de la gente, la molestia, si alguien viene con algo, lo que tienes que hacer es o recoges, te lo metes dentro y te fastidia, o simplemente lo rebota y ya está, y admite que puede tener su propia opinión, como yo la tengo. Es decir, que yo reivindico su expresión como yo quiero reivindicar la mía. Eso es muy interesante, ¿no? Porque uno de los problemas de poder entendernos es cuando queremos tener razón, sí, sin respetar la visión o la opinión de otras razones que son distintas a las nuestras. Es difícil eso, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en ocasiones, cuando empezamos el diálogo, no encontramos razón. En ocasiones no encontramos razón, recibimos el insulto directamente. En fin, bueno, vamos a ejemplos. Pero yo me he tragado la moción de censura, me la he tragado, suena mal. Yo también. Me he sentado con expectación delante del televisor para verla. A mí, el término sin el que me pone ese tipo de cosas. Y en los debates, en vez de argumentar, muchas veces se entra al insulto. Solo eso. Sí, solo eso. Entonces, claro. Yo echo de menos en los debates. Esa dialéctica, ese argumentario que existía antes, cuando se decían las cosas de tal manera que podían discrepar, pero con contenido. Sí. Y aquí ahora mismo se ha dedicado solamente al insulto. Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, que hemos pocas escuchado, veces, ¿eh? Hemos escuchado de todo, decía, había intervenciones. Hay pocos políticos que hablen bien, creo yo. Sí, sí. A mí particularmente me gusta uno, pero que tampoco lo tengo que decir, ¿no? Pero que... Que no es españolista, me refiero, pero que habla muy bien. Sí, creo que no hemos hablado de esto nunca. No hemos hablado. Pero creo que sabemos de quién estamos hablando. ¿No? Yo creo que sí, no vamos a decir el nombre, pero sí, o sea que su argumentario, se ve que se lo prepara. Hace un argumento histórico, sí, un argumento que se puede comprobar y contrastar cada dato que da, porque tiene un documento que lo acredita. Mm-hmm. Y eso es el político que a mí me gusta, el que acredita su opinión. ¿Puedo estar de acuerdo con él? ¿Sí, sí o no? Que es diferente. Sí, sí, sí. Pero sí, cuando argumentan las cosas en base a datos fehacientes, veraces, que no sean bulos, ni mentiras, ni fake news, pues para mí ese político tiene una consideración por mi parte, porque se le ocurra. Sí, efectivamente. Yo creo que tal vez de todo esto que estamos hablando, lo importante es porque se le ocurra. Esa yo creo que es la conclusión. Dice, se le ocurra significa que no responde a una emoción visceral del momento, sino que viene con un trabajo previo. Yo reivindico mucho esto, porque creo que en ocasiones, ya sabes que yo estoy muy cerca del estudio de la creatividad, y la gente hay quienes confunden la ocurrencia con la creatividad. Y son dos cosas distintas. La diferencia de la ocurrencia, no digo que la ocurrencia no pueda dar buenos resultados, que los puede dar, e incluso en ocasiones es bueno que para un momento de crisis alguien tenga una idea ocurrente, pero lo que está claro es que la preparación anterior para el diseño creativo es fundamental. Porque el conocimiento de distintas ventanas, de muchas ventanas, de las máximas ventanas posibles, hace que tenga un punto de vista múltiple. Y en esa multiplicidad de miradas, surge el elemento con mucha más validez. Lo de la ocurrencia puede ser que, por casualidad, abra una ventana y te encuentres la solución, pero eso sucede en muy pocas cosas, en muy pocas ocasiones, quería decir. Pero ¿por qué la gente, hay personas como tú, o con muchos otros más, que también lo hacen, se ponen frente suyo, delante suyo, un espectro de posibilidades? Y a veces nos ceñimos a una muy concreta sin tener esa amplitud de mira, ¿no? Bueno, porque esto responderá a lo que Edgar Morin hablaba del pensamiento complejo. Esto hay que prepararlo. Es decir, evidentemente, si tú no haces deporte, eres más del sillón ball y estás siempre pues sentado delante de una pantalla, etcétera, pues cuando tengas la ocasión de correr 100 metros, pues es verdad que te va a cansar más. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales es la práctica. Y la práctica y el músculo del cerebro es un músculo y hay que practicarlo y hay que trabajarlo y hay que, en cierto modo, oxigenarlo. Y si continuamente te dedicas a la mirada contemplativa del mundo que te rodea, pues contemplativa significa eso, contemplativa, sin análisis, sin pensamiento y sobre todo sin cuestionamiento, yo reivindico el cuestionamiento, pues creo que no está fortaleciendo el músculo. Yo creo que eso es una de las cosas que a mí personalmente me atrae especialmente. Y eso se hace también por un elemento que se llama la curiosidad. Un elemento que es innato. Eso sí que es innato, la curiosidad. Es decir, que igual que tenemos ese innato, la necesidad de respirar, la necesidad de comer, la curiosidad está en un escalón, a lo mejor un poquito inferior, pero es fundamental en la raza. En la raza, bueno, yo creo que los animales, no en la raza humana solo. Nosotros hacemos más cosas que la curiosidad. ¿Me estás mirando? ¿Tú sigues? ¿Vale? No, pues te estoy escuchando, porque bueno. Siempre te escuchan, ¿eh? Lo que pasa es que digo la curiosidad. Siempre me escuchan, menos sí. Cuando estamos tomando café que discutimos. Bueno, aquí no discutimos. Sí. Aburriríamos a la gente con nuestras discusiones, pero en todo caso la curiosidad, sí. ¿Cómo la estimulas? ¿Cómo la trabajas? ¿Cómo alguien que tenga una curiosidad deja de hacerlo cuando ve que es incapaz de hacer algo que curiosamente quiere hacer o que se tiene que atrever a hacer algo que curiosamente quiere hacer? Mira, la curiosidad es un acto reflejo, si quieres, que tienen los animales, porque los animales les ha venido maravilloso, bueno, ha venido a todos maravilloso el ser curioso, porque en ocasiones no lleva la vida en ello. Así que tú, cuando estás en un relato concreto, digamos, calmado, de confort, hay un ruido extraño, pues lo que tienes que hacer es curiosidad, no vaya a ser que por aquí esté acercándose un depredador y se vaya para adelante con mi vida. Entonces, eso en la evolución que hemos tenido, en lo humano, se ha ido también fortaleciendo un elemento más, que está, primero se asombra, lo explico siempre, siempre que puedo. Primero nos asombramos ante la presencia de algo que no esperamos, después curioseamos ¿Qué pasa con esto? Y luego viene una cosa que no tienen los animales, que es ¿por qué pasa lo que pasa? Y eso es lo que creo que nos diferencia del resto de los animales, que nosotros cuestionamos del por qué pasa lo que pasa. ¿Lo cuestionamos o no lo cuestionamos? Yo creo que es importante el cuestionamiento, forma parte del pensamiento crítico y en ocasiones no, siempre, si queremos que esto funcione, tenemos que prepararlo, y para eso es la escuela. Yo estuve ayer en un congreso de senior de aquí de Córdoba, en el Jardín Botánico, y tuve la ocasión de hablar con muchos profesores, con algunos, y le decía de la necesidad de aplicar nuestras propias leyes. Todas las leyes que yo he conocido, y empecé a trabajar en el año 80, y yo creo que las anteriores también, esa sería la ley que se llamaba Villar-Palasí, que el ministro de entonces franquista, pues en su finalidad educativa siempre vienen dos elementos maravillosos, pero que después que no lo veo desarrollado, que son: a los niños haremos que crezca el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. ¡Toma! Y ahí están todas las leyes, ¿eh? En todas las leyes que han venido después. Ya sabemos que en este país tenemos batido el récord. Tal vez no seamos críticos con la cantidad de leyes que tenemos, pero eso siempre aparece. Y cuando alguien en un colegio ha querido potenciar ese tipo de cosas, va a ser que no. Eso están las finalidades, después están los objetivos. Esto es una cosa que los docentes que me están escuchando... Tú dices que antes hay cosas innatas en los seres humanos, los seres vivos como nosotros, otros seres vivos no lo tienen. Pues yo la célula incluso. Sí. Estaba yo leyendo esta mañana... Entonces, si la tenemos, sí. ¿Por qué no la ves tú en la educación? Vamos a ver... Que lo tienen que educar si ya lo tienes. Lo tendrías que desarrollar en todo caso. Claro, hay que desarrollarlo. Pero, ¿qué ocurre? Que vivimos el tema de la creatividad, está muy relacionado con esto, con la curiosidad. Creo que cuando facilitamos el medio ambiente en el que estamos, facilitamos todo, no hay nada sorpresivo, pues lo que hace pues que no desarrolla esto. Vamos a ver, es como aquello que contan de la mariposa. Cuando tú ves a una mariposa que intenta salir de su cascarón, no le ayude, porque en un momento determinado que le ayude le estás perdiendo la posibilidad de que sus músculos se desarrollen con potencialidad para poder volar luego. Pues esto pasa igual. Yo creo que lo que hacemos es que en los niños, en nuestros niños, en nuestro entorno cultural, los tenemos tan en cierto modo pues, protegidos, que hacen que no encuentren ningún tipo de asombro. Entonces está clara la idea o el sentido educativo. Claro, el sentido que no desarrolles. Es que la escuela no solamente en ocasiones no desarrolla la crítica, sino que no lo que te mete en un modelo de confort y después lo que hacen en cierto modo es decirte. Todavía escuché una entrevista que hiciste tú aquí a unos estudiantes. Entonces lo que hacen es que tienes que aprenderte esto. Y esto luego te voy a pedir, pero eso lo hacen de forma como si fuera una máquina. Me tengo que aprender esto sin saber por qué me lo tengo que aprender, sin ser curioso yo de aprendérmelo, y al final tengo que tener una nota si esto lo vomito en condiciones. Pero quería yo decir en todo caso que sí. El sistema educativo persigue eso precisamente, que no desarrolles esas cosas. No, porque esa es la contradicción. Eso es lo realmente cuestionado. ¿Cómo en las finalidades de los modelos educativos siempre están presentes el pensamiento crítico y el pensamiento creativo y luego en el desarrollo de las disciplinas concretas no se potencia esto? Vamos a ver. Porque no quieren potenciarlo. Es que es muy complejo. Sí, pues no vamos a arreglar el sistema educativo aquí. No vamos a discutir, ¿eh? No, pero yo tú sabes que yo siempre propongo que en la educación deberían estar presentes las 4 C. Y a ver quién se opone a eso. Una, la colaboración. Otra, la comunicación. Otra, la creatividad. Y otra, el pensamiento crítico. Ahí está la otra C, ¿no? Entonces, ¿quién se opone a eso? Sin embargo, en las prácticas de la escuela ni vemos colaboración. Hombre. No quiero hacer un maximalismo, pues me estoy equivocando. Hay escuelas que centran su educación y sus prácticas están ahí, ¿no? Pero la colaboración, cuando tú haces un examen individualista de uno en uno y valora de forma radical ese tipo de cosas, va a ser que no. La claro, comunicación. ¿Quieren que seas individualista? Claro, claro. Porque, ahí está el problema. Ahí está. Al final, con las prácticas educativas llegamos a modelos de comportamiento, ¿no? De comportamiento. De no cooperar, de no ser solidario, de no estar dispuesto a ayudar, de no estar, ¿sabes? Sí, pero yo creo que hay escuelas que sí que trabajan en proyectos colectivos, que trabajan en avances colectivos, que trabajan. La palabra es que algunas veces, cuando dice la palabra colectivo, yo la escuché en el Parlamento y para algunos partidos políticos le resulta ofensivo cuando habla de colectivo. Dice, incluso nosotros no estamos en discursos de colectividades y lo unen a esto a otro tipo de cuestiones que no estoy hablando de esto. Cuando yo personalmente, lo mismo estoy equivocado, defiendo que nuestra especie, si ha crecido y se llama Homo sapiens, debería llamarse Homo social. Yo creo que si hemos avanzado es porque hemos avanzado, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque hemos trabajado en sociedad. Bueno, el ejemplo está ahora con la manifestación a la que te vas a ir ahora mismo y que si nos juntamos, si nos apoyamos, si nos unimos, si somos un colectivo, si somos un grupo que defiende unos derechos, como es la sanidad pública, seguramente se lo tendrán que replantear quienes intentan hacer otra cosa. Sí, bueno, pero que no hay que esperarse a ver los resultados de esto. Ya sabemos históricamente que cuando los humanos nos hemos juntado de esta forma, hemos llegado muy lejos. Y los grandes, digamos, pilares de la sociedad del bienestar han sido por lucha de gente que se ha dejado su vida por una cosa que no parece normal, trabajar 8 horas al día, o tener un mes de vacaciones, o el descanso semanal. O tener una vida digna. Sí, una sanidad pública, que ahora se nos quiere pues quitar, en cierto modo, ¿no? Bueno, que yo, con esto de la sanidad, porque yo conocí la semana pasada a José Antonio Prado, que ha estado aquí hace un rato. Entonces he estado investigando sobre el asunto. Y es verdad, sí, la gente no va a dejar de tener médico, pero a costo de que resulta que sale, como ha explicado José Antonio Luque, ¿era como? No, López. López, como ha dicho José Antonio López, se ha multiplicado por 5. Sí, vamos a ver, otra de las cosas que tenemos que hacer los humanos es saber economizar, tener economía. ¿Y qué pasa? Que la economía quepa en el bolsillo de unos empresarios, o va a la economía de todo. Por eso es mi viñeta de ayer. Los beneficios de la sanidad pública es la salud. En la otra, no digo que no curen, que sí, que curarán, pero lo que le importan es cómo van los beneficios empresariales. Claro. Y entonces hay gente que no son médicos, que están ahí también viviendo de esto. Vamos a ver si viven los médicos de lo que tienen que hacer. Oh, venga. Ah, a la calle. A la calle. Ah. Sí. No puedo decir lo que tendría que decir, sí. Pero nada. Sí, a la sí, calle. Sí, sí. Tú ya me entiendes. Sí, y yo quiero presentar una música que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho la película de la que sale, de Ennio Morricone, que se llama La Misión, y es la que nuestro amigo JJ, nos vamos con la música de Gobal.